Bueno, gente, empezamos el programa del día de hoy. Me presento antes que todo, mi nombre es Haru. Y en este momento, gente, estamos escuchando lo mejor del mes pasado, lo mejor de lo mejor, lo seleccionado en cada semana. Acabamos de escuchar a Mitch and Roy con Styrix Elix, creo que era el ending de la serie de ReZero. Y ahora estamos escuchando a otro ganador de la semana pasada correspondiente a los estrenos, Romblon Carsus con Light Effect. の はなぜ 流れてく 時の中で 震えて 怯えてたの は 僕 もう立てないかも 過去の涙も 一人じゃ越えれない壁も いくつもあったでも いつでも笑った それが強さになった今さら気づいた やりたいこともできないまま終わりたくないさ 後悔なんてしたくはないのさ con más estreno, gente, correspondiente a otra semana. Nico Touches the World se ganó este premio al lanzar su nuevo sencillo Straitor, y con esta canción se eligió el mejor de la semana, Bad Robot. Y esto es de las chicas de Band May, esto es Freedom. Fue Band Made, una de las ganadoras de la semana pasada, con Freedom. Y esto es de lo último que nos entregaron los chicos de Pornograffiti. Esto viene en el sencillo The Day. Este es el lado B de la, este sencillo. Este es The Wedding Song. ビデオには何が映ってる楽しかった日々のあれやこれそのレンズはこれからも映し出すの Our life together oh. 言葉だけじゃ足りないから My wedding song My wedding song oh. あの束に添え歌っている Y bueno, gente, ahora sí que sí, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Club 4 de esta semana. Mi nombre es Haru, el tal... el mismo de siempre, el intrépido, el que no habla mucho y el que viene a presentarle la mejor música, como siempre. Y en las próximas dos horas estaremos revisando la mejor de esta semana correspondiente a los estrenos musicales que nos entrega el país del sol naciente, Nihon. Nippon, como quería llamarlo, Japón. Como todos los días domingos a las 1 p.m. hora del centro de México. De fondito musical estamos escuchando a nuestro siempre, nuestro querido amigo Katox. Revisen su material a través del SoundCloud, búsquelo como Katox. chico muy simpático, inspirado mucho en la en electropop y inspirado en la temática japonesa, así que por favor revisen su material, muy interesante lo que tiene este chico. Primero, antes que nada, para iniciar el programa, como ya había dicho, para los que vengan recién uniéndose al programa, escuchamos los ganadores del mes pasado, correspondiente a cada semana. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos... no tuvimos ganador, porque hubo un problema entre los estrenos que estuvieron un poquito bajos de nivel, pero bueno. El último fue Meet and Roll con Stick Elix. Esta semana compartió el triunfo con Bandmade, correspondiente a su álbum Brand New Made. También escuchamos a Pornograffiti, que también se lideró una semana con su sencillo The Day. Esta vez escuchamos el lado B, que era The Wedding Song. También escuchamos a los chicos de Nico Touches the Walls con Bad Robot, que también se lideraron una semana con su sencillo Straightor, que estuvo bastante interesante, pero el como que el lado B está, tiene una distorsión en la guitarra que es más llamativa que el sencillo original. Y también Rumble Carsus con Light Effect, que es parte del álbum Maru, que también lanzaron el mes pasado. Ya, empezando una nueva semana, explicaremos cómo funciona el programa para la gente que se venga recién uniendo. El Club 4, gente, es un programa 100% centrado en la música. Prácticamente no hablo casi nada. Esto es lo que hablo en todo el programa. Y no tenemos tema de conversación, pero sí mandamos saludos, ponemos música e intentamos interactuar un poquito con la gente, disfrutando la buena música que nos entrega Japón, como ya había dicho. Formas de interactuar con nosotros: a través del Facebook, a través del grupo de Facebook, www.facebook.com/groups, grupos en inglés, /el rincón de HAU. Así puede ingresar al grupo, solicite unirse y lo agregaremos enseguida. También puede hacerlo a través de mi Facebook personal, que es www.facebook.com/HaruNexus. Me agrega y me podrá enviar cualquier mensaje, trolear o lo que quiera. Pero no me envíe porno, por favor. No me envíe porno. Ya. Esta semana tenemos mucho que estrenar. Perdón si ando con los saltos que me vienen de vez en cuando. Tenemos mucho material interesante, gente. Entre la encuesta de esta semana para elegir al mejor, hay un gran grupo de gente que está muy, muy interesante en los nuevos trabajos de los artistas. Y también la ley del Bob, que viene al final del programa, la última media hora del programa, que donde repasamos unos poquitos clásicos. Por ejemplo, esta semana la gente de mi grupo ya sabe que vamos a poner a Pearl Jam, una canción de ellos. Katy ya me pidió algo de Jet, que es una canción muy conocida. Así que esténse esperando el rincón, digo, la ley del rock al final, el rinconcito del Club 4. No se lo pierdan para todas esas personas que les gusta recordar su infancia o por el tiempo que jugaban Guitar Hero o GTA San Andreas o todos los otros GTAs o cualquier juego correspondiente que tenga música. Están los clásicos de los clásicos en la ley del rock. Esta semanita tenemos mucho, pero mucho que entregar correspondiente a los estrenos. Por ejemplo, Brian The Sun, este chico que viene con su banda, nos entregaron el ending de la serie de Boku no Hero Academia, muy interesante, y también en su lado B de este sencillo está muy interesante, así que lo estaremos repasando el día de hoy. También Three Lights Down Kings, grupo que también desempeñó como ending en la serie de Durarara en la última temporada, con la canción Never Say Never, no es la de Justin Bieber, no se confunda. Esta semana nos entrega un álbum titulado The Rock to the Future, muy interesante. Tiene... es un rock, pero tiene parte electro, es bastante interesante este álbum, es bastante novedoso, así que también lo estaremos escuchando el día de hoy. Enseguida mando los saludos antes que se me olvide. También viene A Flute of Circle, un grupo que personalmente no conocía, y con este álbum de Blue, que es un recopilatorio, viene a quedarse en mi lista de reproducción porque sinceramente su rock, porque esta vez estamos casi 100% centrados en el rock en el programa. Este rock alternativo es muy llamativo, así que también estaremos revisando el día de hoy. The Wicked Owl, Sonar Pockets, Uchento Boys, Sayori, Puro Neko, Chelsea, y entre muchos otros. Estaremos revisando el día de hoy. Ahora empiezo a mandar saludos, gente, antes que se me olvide. Saludos para Katy, que ya se está reportando por aquí. Ya me está coqueteando por interno. Saludos para Katy. Amor, te sabe que es chiste, así que no se preocupe. También saludos para Jigoku, que ya está sintonizando. Muchas gracias por sintonizar, mija. Hace tiempo que no te veo. Me gusta que estés aquí. Me gusta. También saludos para el José, que ya también se está reportando por aquí. Está enviándome imágenes de los que está comiendo. Por favor, que me das hambre. También saludos para Julio Rodríguez, que ya también está por ahí. Elena GC, a ver si me acuerdo de alguien más. Alejo Aniceto también anda por ahí. No sé, sé que hay gente que me confunde. No sé si están o no están, me confunde. Alfonso Ávila creo que también andaba por ahí, así que saludos para todos que estén sintonizando. Si llega alguien más, mándenme un mensaje, por favor. O darle un like al post de los pedidos, porque así sé que están. Pero bueno, ya para iniciar el programa, tengo algo muy bueno. Y en verdad se lo había comentado recién. Esto es de Brian The Song. Con esto su nuevo sencillo, Heroes. Este es el lado B, Sunday. Para muy interesante lo que nos entrega Brian The Song. Ahora vamos con los otros que encuentro que son los más fuertes esta semana. Three Lights Down Kings con Glorious Days. Brian The Song, ahora con su tema más conocido, Heroes. Oh, Ahora vamos con un pedido de Luis Campos Muñoz, Luigi Tsama. Vamos con Boom Boom Satélites con esto, este temita titulado Lay Your Hands on Me. Radio Anime Nexus. Pedido de Vladimir, nos pide el ending de la serie de Joker Game. Esto es The Magic of Life con Double. Con el estreno, gente, esto es de A Flood of Cycle, de su álbum The Blue, y desde mi titulado Dancing Zombies. We'll be right back. Y este es The Weeknd All con su nuevo álbum titulado Blooming. Y este sencillo titulado Open Up My Hair. Hacerle difícil el trabajo de elegir al mejor de la semana. Vamos con Sayori y su nuevo sencillo titulado Ru da da da ru da ru da da da da ru da.

挫折もあったな。でもまだ終わっていなくて、まだ終わらせてはいなくて、笑い話にできた時大人になったんだ。ロックスターは死んだ。 Fue Super Bieber con su nuevo álbum. Ahora vamos con algo más de J-Pop. Esto es de Kuroneko Chelsea con su nuevo álbum titulado Aono Lullaby y este sencillo titulado Yuretsu no Danshi. Oh, して pedido, gente. Este pedido es de Mauricio Eduardo Ortiz, nuestro estimado compañero Ran Escucha. Nos pide el opening de la serie de Absolute Duo. Este es de Suzuki Konomi, Absolute Soul. ¡Suscríbete al canal! Fue Suzuki Konomi con Absolute Soul. Este video es de Server Hábiles. Nos pide el opening de una serie bastante peculiar que me costó bastante encontrarlo. Era Ucho Patrol Luluko. Este es el opening titulado Climax du Ejexu. Better Y bueno, gente, de fondito suena Sonar Poker con One Side Love. Les recuerdo, y esta vez sí que les recuerdo, por favor, gente, únanse al grupo del Club 4. Lo pueden encontrar también ahora a través de la página de Anime Nexus, la del Facebook también, la oficial. Voten la encuesta y elija al ganador de esta semana. Actualmente el ganador va siendo Three Lights Down Kings con Rock the Future. Y lo sigue de colita, Brian the Song con Heroes. El ending de las del anime de Boku no Hero Academia. Saludos también para Etsu Drake, que me está enviando mensajes por interno. Saludos para ti, hijo. Gracias por estar aquí. Saludos para el Sensei, que está esperando la Ley de Rock. Espero que me pida algo, porque la Ley de Rock esta semana se viene buena, al estilo que a mí me gusta. Pero sin más que decir, escuchamos esta cancioncita para ir directos a la Ley de Rock. Empezamos, gente, la Lady Rock. Empezamos con este grupo bien conocido. Esto es Pearl Jam con Even Flow. ¡Súbanle a la radio! ¡Súbanle! ¡Súbanle! Yeah.

¿Qué te pide el Sensei? Lo pide Guns N' Roses. Con este temita clásico que a todos nos gusta, Welcome to the Jungle. Esto no los pide Mauricio Lord Ortiz, los pide a System of a Down. Por fin alguien me pide a System en el maldito programa. Vamos con este temita clásico de clásico, Chop Suey. We'll be right back.

Come with it now.